Yeah. Yeah, yeah. Una. Remix, remix, remix. Me levanto, me miro en el espejo. Qué cabrón me veo. Me miro de arriba abajo. Y a veces ni me lo creo. Y pile gente criticando. Por todo lo que me he buscado. Y eso que no tengo nada. Por lo que Dios me tiene guardado. Y sufrí. Fue mucho lo que lloré. Fueron muchos los tropezones. Y yo caí pero me levanté. Ahora me paro en un balcón. Y con vista frente al mar. Gozando de mi progreso. Antes de que llegue mi funeral. Quizás mi vida dure poco, sé que todo tiene su final. Pero mientras esté de pie, ni un poquito le voy a bajar. Y si tengo aceite, mala mía. Cuando yo cogí lucha, yo no te veía, bro. Si tengo aceite, mala mía. Cuando yo cogí lucha, yo no te veía. Farro. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hablaron de mí, se rieron de mí. Y ahora yo los saludo desde el VIP. Riéndome, burlándome. Estapando botellas con pila de cuero. Trepado en la mesa, tirando dinero. Riéndome, burlándome del sistema. Lo mato de lejito como Reggie Miller. Tú pasas por mi casa y pareces un dealer. Y yo sé que les duele verme a mí en la movie. Un día estaba abajo y de momento sube. Y le pasé por lado, ahora vivo burlado. Dios bendiga a todo aquel que se me haya virado. Porque papá Dios nunca me dejó tirado. Y todo el que no servía lo sacó de mi lado. Están esperando que me quite el chaleco. Pa' darme plomo como dice secreto. No me dejo en nadie, yo con nadie me meto. Pero tampoco me voy a dejar falta de respeto. Si tengo aceite, mala mía. Cuando yo cogí lucha yo no te veía, bro. Si tengo aceite, mala mía. Cuando yo cogí lucha yo no te veía, bro. Tengo una herida dentro de mí que no se sana. Pila de pana que ayudé cuando eran rana. Pensaron que se me hubiera acabado la lana y se me viraron por nada. Y yo viviendo a lo Tony Montana, comprando todo lo que me da la gana. Llevándome de aquel que tiene carne y yo con dinero de más. Ahora me dicen cobreta, sí. Están viendo cómo me leo. Parece que tengo un dealer. Todos los días con un carro nuevo. El papalote, yeah, yeah, yeah. De tu jefa yo soy el jevo. Vivo mi vida tranquilo y sin pararle a ningún mamá. Soy de uno, no de dos. Y mi mano alzo. Bárbaro, coño. Sé lo que se siente estar rodeado de pana falso. For. Soy de uno, no de dos. Y mi mano alzo. Sé lo que se siente estar rodeado de pana falso. Este es para los que se viraron. Far. Atención, colegas. Acuérdense que nadie mueve una hoja, yeah, sin que Dios lo permita. Far. Indiga secreto. Chao. Respect. Marineros somos.